60 años. Sí. Vamos a tener una jornada muy intensa, te repito, porque vamos, recordaremos que la semana antepasada estuvimos aplicando la vacuna de refuerzo en los municipios de Álamos, Navojoa y Guatabampo. Ajá, sí. Entonces, en estos municipios, ahorita no vamos a tener vacuna de refuerzo, porque ya se aplicó la vacuna de refuerzo. Donde nos quedó pendiente de aplicar la vacuna de refuerzo fue en El Chojoa, Benito Juárez y Rosario Texopaco. Para ellos vamos a tener la vacunación de refuerzo a partir del próximo lunes 17 de enero. Sí. Y van a ser en 3 días, 17, 18 y 19 se va a estar aplicando la vacuna para mayores de 60 años que tienen su esquema completo después de 6 meses de haberse aplicado su segunda dosis. Ajá, sí. Mayores de 60 años. Sí, mayores de 60 años. Ajá. El segundo grupo que vamos a tener es jóvenes de 15 a 17 años que se aplicaron su primer dosis en diciembre. Sí. A ellos los vamos a estar esperando en los distintos municipios. Ahora sí vamos a tener vacuna en Rosario Texopaco, Rosario Texopaco, Álamos, El Chojoa, Guatabampo y Benito Juárez. Ajá. En estos 5 municipios vamos a vacunar de 15 a 17 años con la novedad, Ramón, de que en este grupo también vamos a incluir a los jóvenes que tienen 14 años, pero que durante todo el año, hasta antes del 31 de diciembre del 2022, cumplen los 15 años. Entonces, si tú tienes 14 años, tu hijo tiene 14 años y va a cumplir 15 años durante el 2022, puede acudir a vacunarse y le vamos a aplicar su primer dosis. Ajá. Entonces,